pronto regresamos con Hola Panamá, 103.1 FM. Ya estamos de vuelta con Hola Panamá, 103.1 FM. Recorremos un camino distinto todos los días. Todos los días. La diferencia la hace la compañía que permites vaya de tu lado. Gracias por compartir esta aventura con nosotros. Abrir sus corazones y confiar. Nos complace poder aportar en sus vidas, ayudando a mejorar su salud física y espiritual. Además de asesorarlos en aquellos momentos de dificultades, donde la decisión más justa es la que cuenta. Y finalizando cada semana con una gran cantidad de sonrisas, hemos logrado conectar con ustedes, traspasando fronteras con una voz universal. Queremos seguir acompañándolos porque sabemos que la vida necesita a veces un desahogo. Ya volvemos con El Desahogo. Aguántate ahí. Estamos de vuelta con El Desahogo. Dice para felicitar por motivos de cumpleaños a Taparita, para Damaris Argelis Canto Barba. Feliz cumpleaños de parte de su esposo Julio, sus tres hijos Moisés, Javier y Giancarlo. En especial de sus dos nietos Lian Javier y Andrea Victoria. Muchas bendiciones. Y ahora es tú. Puedes huir cruzando la frontera, llevarte todo lo que quieras si te da la gana. Total es tu vida, es tu vida. Estamos locos de amor. Saludos a los amigos hasta Toronto, Canadá. Ya se encuentra María Montes, bendiciones. Yasmín Rodríguez hasta Calle Antón en Agua Dulce. Señora Ligia en la arena de Chitré. Saludos

pronto regresamos con Hola Panamá, 103.1 FM.